yo. Antonio, Antonio, yo. Al columpio se subió, yo. Antonio, Antonio, yo. Maneja un camión, yo. Antonio, Antonio, yo. Vuela en un avión, yo. Antonio, Antonio, yo. Del patio volvió, yo. Antonio, Antonio, yo. Al patio salió, yo. Antonio, Antonio, yo. Al columpio subió, yo. Antonio, Antonio, yo. Maneja un camión, yo. Antonio, Antonio, yo. Vuela en un avión, yo. Antonio, Antonio, yo. Del patio volvió, yo. Antonio, Antonio, Antonio, Antonio, Antonio, Antonio, Antonio, Antonio se durmió. Antonio se durmió.